Buenos días. A continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa patrocinado por la Iglesia Evangélica Betania, de la calle García Morato número 28, en Bailén. Todos los domingos a las 10 de la mañana en esta misma sintonía. La Buena Noticia, con alabanzas, testimonios y sobre todo, meditación en la Palabra de Dios. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Buenos días y bienvenidos una vez más al programa La Buena Noticia. Una de las grandes consecuencias de lo artificial de nuestra vida es el aumento de las enfermedades cardiovasculares. Nuestro corazón está sometido a un ritmo aceleradamente frenético que nos conduce no sabemos muy bien a dónde. La Biblia nos aconseja pararnos en las encrucijadas y elegir bien la dirección que queremos tomar. Jesucristo afirmó ser el camino. Te invitamos a comprobar la veracidad de dicha afirmación. La pregunta de hoy es, ¿estamos satisfechos con lo que tenemos? Dice el Salmo 39, en su versículo 6, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. También en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 8, dice así, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Pero de verdad estamos satisfechos con lo que tenemos? La publicidad hoy en día es uno de los principales motores para estimular el consumo. Explota con astucia el deseo que yace en cada individuo de poseer lo que no tiene. Este deseo no es reciente, pues ya en el paraíso nuestros primeros padres, que podían disfrutar de todos los frutos de aquel inmenso jardín, también quisieron probar el único que no debían comer. Y es que el ser humano, en su rebeldía producida por el pecado, siempre tiende a desobedecer a Dios, y ello hace que se despierten en nosotros nuestras codicias. Por ejemplo, nos incita a compararnos con aquellos que poseen más que nosotros. ¿Y por qué no pensamos más bien en lo que desde el punto de vista económico y material son menos privilegiados que nosotros mismos? Esto nos llevará a estar satisfechos, agradecidos y a compartir con otros. Quizás en nuestro entorno sean numerosos los que se sentirían colmados si pudiesen disfrutar de nuestros medios, de nuestras facultades y de nuestra salud. Los elementos de nuestro bienestar son regalos de Dios. ¿Cómo cambian las cosas cuando con la ayuda de Dios podemos considerar la vida desde este ángulo? Entonces descubrimos muchos motivos para darle las gracias. Y ante todo, tenemos ya un motivo de permanente agradecimiento. Poseemos el más grande de todos los regalos que Dios puede darnos, la vida eterna, que se obtiene por la fe en Jesús, que murió por nosotros, aceptándole como único y suficiente Salvador y cambiando nuestra vida. A continuación, el cantante y pastor Marcos Vidal nos trae el tema Aquí estamos, que hace referencia al testimonio cristiano en esta tierra. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos, todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos. Aunque algunos ya no están a nuestro lado,

consiste en dar este paso hacia Dios, acudiendo a Jesús, tal como uno es. Ser cristiano no es adquirir un saber ni forjarse una ética, es entrar en relación con aquel a quien Dios envió al mundo para que vivamos por él. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. No podemos ver físicamente a Jesús como los que le vieron cuando él estaba en la tierra, pero por la fe podemos conocerle de una manera interior y profunda. Como ellos, podemos creer y responder a su amor. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Llegamos al final del programa del día de hoy. Deseamos de corazón que este programa haya sido de bendición para todos ustedes. Y si quieren seguir conociendo más sobre la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, pueden ponerse en contacto con nosotros en el número 953-67-2579. Con mucho gusto le obsequiaremos con un Nuevo Testamento o un Evangelio de San Juan. Recuerde, tenemos página web www.evangelicabailen.net. Si desea visitarnos, estamos todos los domingos a las 12 de la mañana alabando al Señor en la Iglesia Evangélica Betania, calle García Morato, número 28, Bailén. Les esperamos el próximo programa, Dios mediante, el domingo, a esta misma hora, en esta misma sintonía. Gracias por su atención. 99.3 Radio Ailén.